nada cambiará tu vida. Por siempre andarás perdida. No importa que hablen de tu vida. Vas a morir así, perdida. Ya nunca cambiará tu vida. Por siempre andarás perdida. No importa que hablen de tu vida. Vas a morir así, perdida. Todo el mundo hace palma, los pibes, las pibas, las manos arriba, que Green va a empezar. Que pida me das sin alguien que puedas amar.